historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenas, latinoamericanos y latinoamericanas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 142 de Al Sur del Río Bravo. Hoy un programa especial a pura noticia de último momento, a puro viaje por América Latina, a pura deconstrucción y a puro extrañar a Hera Psychowitz. Porque hoy se ausenta nuestro queridísimo conductor, pero aquí vamos a estar de todas maneras dándole pelea a la desinformación organizada, derribando fronteras y barreras, armando la radiofonía más grande de nuestra América. Aquí con quien les habla Lupita, pero absolutamente acompañada por el queridísimo Lucio Garriga. ¿Cómo va? Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, buenas noches para todos, todas, todes. Buenas mañanas, buenos mediodías. Bueno, no sé qué más se puede decir. Que tengan todos una hermosa jornada a lo largo de este programa en el que no contaremos con nuestro entrañable amigo Gerardo Psychowitz, pero estaremos pendientes con gran equipo para seguir contando, analizando, pensando, recordando y poniendo en valor, ¿no? Dándole una puesta en valor a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestras raíces. De la patria y la matria grande, porque como bien decíamos, hoy no va a estar el conductor habitual de este programa, o como me gusta decir a mí, envío periodístico. Me gusta, le da como otro tono. Sino que vamos a estar desde el estudio de Radio Nauta con ustedes ya escucharon, con Lupita, pero también tendremos a otros integrantes de este equipo. Así es, ya del otro lado del vidrio, a puro tipeo, está Saba, nuestra productora, junto con Tama, nuestra operadora de comienzo de programa. Yo ya le di un título, porque a mí me gusta darle título a la gente, así que nuestra operadora del arranque. La agradecemos con toda el alma. La que le da el chispazo para arrancar este motor. Pero también va a estar Vicky Obregón con la columna sobre géneros y vamos a estar con todas las voces de las y los protagonistas de lo que está sucediendo en América Latina ahorita mismo. Sí, ahorita mismo, porque hay noticias de último momento, hay noticias que ocurrieron durante todo el fin de semana. Vamos a recorrer Brasil, sin dudas. El gigante sudamericano sigue siendo noticia. Lula da Silva, el histórico líder del Partido de los Trabajadores. Nada más y nada menos, una nueva instancia judicial que puede definir su futuro. También vamos a estar analizando lo que van a ser las elecciones guatemaltecas, Lupita. Que ya merito, ya están. Unas elecciones que pasan desapercibidas para las grandes agencias de noticias, pero no para el sur del Río Bravo. Así que vamos a estar analizando también lo que ocurra en Guatemala. También vamos a hablar de lo que ocurre nada más y nada menos que en Haití. Otro país, hablamos hace poco en nuestra columna de rescate histórico de lo que fue la independencia haitiana, la primera revolución esclava de América. Bueno, sigue habiendo movilizaciones, vuelve a haber manifestaciones en todo el país, así que lo vamos a estar analizando. Y también vamos a hablar, ya que estamos hablando de movilizaciones, vamos a contar también lo que está ocurriendo acá cerquita, podemos decir, por lo menos de Argentina. aquí nomás cruzando la cordillera, pues. Cruzando la cordillera porque la comunidad educativa de Chile también está movilizada contra el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué más, Lupita? ¿Qué más? Viene Vicky Obregón. Vamos a estar sugiriendo musiquita para mover los hombritos y las caderas, como siempre. También tenemos la ginostrodécima, todo el encanto del sur del Río Bravo, que sale, como decíamos, de aquí, desde la ciudad de La Plata, en Argentina, desde el Centro Social y Cultural y Político Olga Vázquez, desde Radio Nauta, para toda nuestra América. Pero también nos escuchan, ¿por dónde, Lucio? En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán. En Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chilué Radio en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y en la agencia de noticias Medio a Medio. Aquí en Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. También nos escuchan por FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en Córdoba, también en Córdoba por Radio El Grito, en Los Hornillos en Tras la Sierra, en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y también en la Argentina por FM La Azotea en Mar del Plata. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y Radio Comunitaria UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en la ciudad de La Esperanza. En Guatemala por Radio Online Voces de Ishimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, Lupita, hecha las presentaciones, todos y todas listos para este programa. Si te parece, Lupita, comenzamos a viajar a nuestro primer destino. Viajemos, viajemos. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz de ser chapín. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz de ser. ¿Por qué le cantamos a Guatemala, Lucio? Cuéntame. Le cantamos a Guatemala porque este domingo más de 8 millones de guatemaltecos y guatemaltecas estarán habilitados y habilitadas para participar de las elecciones para elegir, nada más y nada menos, Lupita, tome nota, al próximo presidente, vicepresidente, a más de 300 alcaldes de todo el país, 160 integrantes del Congreso y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Se renueva absolutamente políticamente Guatemala. Así es, en estos comicios participarán nuevas formaciones políticas y algunos partidos tradicionales del país con nombres distintos, ¿viste? Para lavarse un poco la cara. En total, el Tribunal Supremo Electoral informó que serán 19 los binomios presidenciales que aparecerán en el cuarto oscuro de este domingo. Es que, Lucio, hay como una explosión de candidaturas, porque mira, el Registro de Ciudadanos informó que se inscribieron más de 35.000 candidatos a un cargo de elección popular. Sí, la verdad que es una marca de los problemas que atraviesa el sistema político guatemalteco a raíz de la última presidencia de Jimmy Morales, del que ya hablaremos, Lupita, pero a raíz de las candidaturas presidenciales que hay, cabe destacar que la Corte de Constitucionalidad del país le prohibió a Suri Ríos Sosa ser candidata justamente por ser la hija, nada más y nada menos, que del ex mandatario de facto Efraín Ríos Montt. Bien, bien, bueno, una buena. Buena para el Corte de la Constitucionalidad. Lo Mira. Conocemos a Efraín Ríos Montt. Lo tengo escuchado, sí. Así es. Bueno, también es cierto que a pocos días de que se realicen los comicios, el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por sospechas de que los fondos del Estado están siendo desviados a la campaña electoral del candidato oficialista Estuardo Galdames. Por lo tanto, una situación confusa la que se vive en Guatemala. Y para conocer un poco mejor lo que está ocurriendo en este país de cara a las elecciones del próximo domingo, viajamos nada más y nada menos que para allá. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a Guatemala. Y estamos en comunicación con Marcelo Colucci. Él es analista político e investigador argentino que vive hace muchos años en Guatemala. Marcelo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, gracias por esta conversación con Al Sur del Río Bravo. Estamos analizando lo que es la previa de las elecciones de este domingo. ¿Qué nos puedes decir vos, desde el lugar de los hechos, cómo se está viviendo en la opinión pública, en la calle de Guatemala, lo que serán estas elecciones presidenciales? En realidad, yo lo compararía con la elección anterior, hace 4 años atrás, en el 2015. En ese momento había una gran esperanza en la población, una gran esperanza de cambio. Estaba en la cresta de la ola mediática el tema de la lucha contra la corrupción. Bueno, eso hoy día ha desaparecido. Se han dado diversas circunstancias estos años, lo que acá se ha dado en llamar el pacto de corruptos, o sea, una coalición entre cierto empresariado, militares, exmilitares, políticos. Ese pacto de corrupto ha copado los distintos espacios políticos y la lucha contra la corrupción salió de agenda. Incluso el gobierno de Estados Unidos, que era en muy buena medida quien apoyaba eso, con la presidencia anterior de Barack Obama, con la nueva administración republicana de Donald Trump, ha variado, dejó de impulsar esa lucha. Entonces este pacto de corruptos se ha enseñoreado, copó todos los espacios políticos, tiene tomado prácticamente todas las instituciones del Estado. Entonces estas elecciones en realidad no han motivado mayor esperanza en la gente. Se puede decir así muy rápidamente, son unas elecciones sin pena ni gloria. No se espera ningún cambio. Hay 19 candidatos, es una cantidad increíble de oferta política. Por supuesto son muy pocos, 3 o 4 los que tienen alguna posibilidad real de acercarse a la presidencia. Marcelo, justamente hablando de los favoritos, de los que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia, ¿nos puede contar quiénes son y una pequeña caracterización, ¿no?, para que los conozcamos de cara a este domingo? Bueno, quien va punteando las encuestas es una mujer que ya fue candidata, Sandra Torres, de un partido que se llama UNE, Unión Nacional de la Esperanza, que es un partido que se lo ha querido presentar, o al menos la derecha política, lo ha querido presentar como socialdemócrata. En realidad creo que no alcanzan siquiera a ser socialdemócrata, es de centro-derecha, un partido que fue gobierno en su momento con Álvaro Colón. Esta es Sandra Torres, es la ex esposa del ex presidente Álvaro Colón. Ella va punteando. Lo que pasa es que esta persona no es, oficialmente se podría decir así, no es la ungida por el pacto de corruptos. Representa otros intereses de una derecha modernizante del Estado, de una derecha ligada a grupos industriales emergentes, ligados a la maquila. Bueno, tiene buenas posibilidades. Lo que pasa que en el área urbana, tanto metropolitana como en las áreas urbanas del interior, se ha hecho acreedor así un gran antivoto por toda la campaña de demonización que hubo años atrás, ¿no? Como la derecha más recalcitrante la presentó como socialdemócrata, como ex guerrillera en sus tiempos de mocedades. En las zonas urbanas tiene un buen antivoto que para la segunda vuelta, que todo hace prever que no va a ganar en la primera vuelta, para la segunda vuelta puede jugar en contra de ella. Quien le sigue es un candidato que también ha sido candidato en 2 oportunidades, ¿no? Yamatei, un personaje también ligado hacia la derecha más reaccionaria, que hace parte de ese pacto de corruptos. Y en tercer lugar está una persona que usa su nombre, Arzú, hijo del que fuera presidente y alcalde por innumerables ocasiones, Álvaro Arzú, representante así de la más conspicua oligarquía tradicional de Guatemala. Esta persona, Roberto Arzú, también parte de ese pacto, de toda esta trama de corruptos que han tomado todos los espacios, que ocupan el legislativo, el ejecutivo, buen sector del poder judicial. está en tercer lugar. Pero todavía suponer que para una segunda vuelta, como seguramente lo va a haber, ese pacto se va a reacomodar y no es segurísimo que Sandra Torres vaya a ganar en una segunda vuelta. O sea, el panorama está confuso, no hay ningún candidato cantado, no hay ningún líder popular que arrastre masas, no, para nada. Y la izquierda parece muy fragmentada. Son varias agrupaciones políticas, yo diría que excesivamente muchas, aparecen dispersas, con muy poco poder de convocatoria, una izquierda que viene de la vieja guerrilla, ¿no es cierto?, pero ha quedado fragmentada y que tiene porcentajes mínimos, un 1% de opción electoral. Pero hay una excepción, hay un fenómeno que se está dando bien interesante, que es un movimiento campesino que viene trabajando ya desde hace años, que se llama Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, cuya candidata es una dirigente campesina, una dirigente formada en la lucha campesina, popular, cotidiana, que tiene terminada, creo que la primaria, ni siquiera tiene la escuela secundaria aprobada, pero una persona de una gran formación política y de una ética así inquebrantable, una luchadora de base. Y esta fuerza política, que seguramente no está para ganar las elecciones, no, pero ha venido creciendo y en este momento está ocupando el quinto lugar en las encuestas. Y es muy probable que, y eso es un poco la opción de MLP, es muy probable que, sin aspirar a la presidencia, puedan ganar una buena cantidad de alcaldías y un relativamente interesante número de diputados. Aspiran a 15, no sé si van a llegar a tanto, pero bueno, 15 sobre 160 ya representa un interesante 10%, ¿no?, que pueden tener alguna incidencia. De todos modos, el panorama está todavía muy, muy confuso, no se ve con claridad que haya un líder así absoluto. Lo que sí, ese pacto de corruptos, ese sí es el que está teniendo la primacía política, ¿no es cierto? Sí, y Marcelo, hablando justamente de este pacto de corruptos, ¿qué nos puedes decir de lo que fue el periodo presidencial de Jimmy Morales, un hombre que... está acusado, tiene denuncias de hecho de corrupción, su familia está involucrada? ¿Cómo caracterizarías lo que fue su gobierno y qué crees que deja para el país esta presidencia de Jimmy Morales? Sí, desastres, no otra cosa. En realidad fue un fenómeno bastante especial, ¿no? Claro. Porque te decía recién, en el 2015 se dio un movimiento entre espontáneo y manipulado de lucha contra la corrupción. Fue un movimiento urbano, clase mediero, que en realidad no tuvo una trascendencia política, que no sirvió para ir más allá. Con una izquierda muy tibia, casi inexistente, no fue posible montarse en ese descontento popular para generar algo más profundo. Pero bueno, ese movimiento llegó a poner en jaque al guinón entonces el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, y se llegó a destituirlo. Están presos ambos. Entonces aparece en el medio de ese mar anticorrupción, que no tenía más propuesta que eso, ¿no es cierto? Era una crítica contra la corrupción que había ganado el Estado. Bueno, la corrupción es endémica en Guatemala, como en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es cultural, endémica, viene desde la colonia. No es, si se quiere presentar como el gran problema de nuestros países, en realidad eso creo que es un espejismo, ¿no? La corrupción es un efecto del sistema político, económico, social de base, ¿no? La corrupción es un efecto. Bueno, la cuestión que en ese momento, en el 2015, en medio de esa lucha anticorrupción, apareció un, como le llaman, outsider, un personaje no ligado a la política tradicional, un comediante, es un cómico que aparece por televisión cotidianamente, con mucha exposición mediática, muy conocido como cómico, como un Jorge Porcel, se podría decir, ¿no? Claro. Salvando las distancias. No sé si la gente de Argentina todavía se acuerda de Jorge Porcel. Un hombre que está muy presente en los medios, en la televisión principalmente, relacionado con la comedia, básicamente esa figura. Claro, bueno, algo así, comediante, ¿no es cierto? Era un actor de primera línea. Bueno, y esta persona apareció como una figura sacada de la galera, con un mensaje anticorrupción: no miento, no robo, no soy un político tradicional, no los voy a defraudar, síganme. voten por mí. Bueno, y la gente masivamente votó por Jimmy Morales. Bueno, el descontento fue mayúsculo, porque al poco tiempo ya empezaron nuevamente los actos, siguieron los actos de corrupción. Lo que pasa es que él estaba ligado a grupos de ultraderecha, corruptos. En realidad fue un fenómeno muy raro, porque era un presidente en solitario, no tenía partido político, no tenía bloque parlamentario, tenía apenas 10 diputados sobre los 158 que eran en ese momento, ahora son 160, pero fue construyendo un tejido de este pacto, se lo llamó Pacto de Corruptos, donde se aunó con militares, exmilitares. Su grupo de apoyo fueron los veteranos militares de la guerra contra insurgentes de acá, que se pueden imaginar, ¿no es cierto?, gente ligada, sí, al más radical anticomunismo, a las guerras contra insurgentes, ¿no? Ese grupo, un empresariado también crecido a la luz de los negocios sucios del Estado, ¿no? Ese fue el grupo que lo apoyó durante todos estos 4 años, y por supuesto siguieron los actos de corrupción inmodificables, intocables. Hubo un intento con la Comisión Nacional, perdón, la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, regenteada por Naciones Unidas y apoyada básicamente por Estados Unidos. Hubo un intento de limpiar un poco la cara, de seguir adelante esa lucha contra la corrupción con la que fuera fiscal en ese momento, Telma Aldana, y el pacto de corrupto este cerró filas y buscó todos los medios para cerrar el camino. Entonces finalmente terminaron sacando a la CICIG, cerrando el camino a Telma Aldana. Fíjense qué cosa tan curiosa, esta Telma Aldana, de fiscal anticorrupción, ahora pasó a ser enjuiciada y tiene orden de captura, y está en Estados Unidos, y ni siquiera se pudo presentar como candidata presidencial, no se la pudo inscribir, ¿no? O sea, el pacto de corrupto funcionó, cerró todos los espacios, y Jimmy Morales es un poco la cara visible de ese contubernio. Entonces su administración pasa sin pena ni gloria, porque en realidad no cambió nada de nada. O sea, la estructura del Estado, la estructura social, siguió tal cual, ¿no? El 60% de la población bajo el límite de pobreza, unos pocos grupos, 8, 10 grupos económicos manejan toda la economía, la agroexportación fundamentalmente, y sigue siendo un país pobre, atrasado, subdesarrollado, con un gran campesinado indígena maya, ascendencia maya, olvidado, con una población urbana que pasa penurias. El salario básico representa apenas un tercio de la canasta básica, y solo el 50% de la población urbana cobra ese salario básico, y solo el 10% de la población rural. O sea, que es un país que sigue viviendo en pobreza, con una clase política que ha seguido haciendo los grandes negociados a espaldas de la población, por supuesto, y estos grupos económicos que siguen haciendo su gran negocio, ¿cierto? O sea, nada ha cambiado. O sea, la presidencia, ¿qué deja esta presidencia de Jimmy Morales? Curiosamente, las elecciones se anticiparon, la primera vuelta son ahora de domingo 16 de junio, pero el traspaso de poder es el 14 de enero del año próximo, o sea que queda todavía más de un semestre, ¿no? No ha cambiado nada, la corrupción siguió tan vivita y coleando como siempre, y la situación económica de base no ha cambiado en lo más mínimo, ni nada indica que pueda cambiar ahora, ¿no es cierto? Y la persona que seguirá seguramente no trae ningún plan político de recambio, porque ni siquiera hay, salvo este movimiento que decía, movimiento popular, campesino, indígena, que no va a llegar a la presidencia, salvo esa organización, la izquierda tradicional, ni siquiera tiene un programa sustentable, ¿no? Ningún candidato que llegue de estos que les mencioné, Sandra Torres, Roberto Arzú, Yamatei, ninguno de esos viene con la más mínima intención de cambiar nada. O sea que más de lo mismo, yo diría. Marcelo, para ir cerrando, una última pregunta relacionada con una información que circuló en los últimos días, principalmente, que sería el envío de agentes federales por parte de los Estados Unidos a Guatemala para intentar controlar la llegada de migrantes, justamente guatemaltecos y centroamericanos, a los Estados Unidos. ¿Qué se sabe de esto en Guatemala? ¿Qué información tenés sobre este tema? Mira, el gobierno lo niega sistemáticamente, pero hoy salió la noticia, o sea, creo que salió en este medio virtual de Venezuela, Aporrea, salió la noticia que ya están en Guatemala 300 infantes de Argentina, supuestamente para dar ayuda humanitaria y para preparar condiciones para eventuales desastres naturales. Pero no, están, bueno, esto que acaba de decir, ¿no? Para poner un freno a las migraciones. El gobierno lo ha negado, como ha negado en innumerables ocasiones la llegada de misiones militares acá. Claro. Pero bueno, esta noticia acaba de salir, salió, me imagino que conocen esa página, ¿no? Aporrea, de Venezuela. Yo lo vi por ese medio. No me extrañaría que así sea, ¿no? Y que ya están instalados en Guatemala, van para los cuatro países centroamericanos más conflictivos con el tema de la migración, el Triángulo Norte, como se le ha dado en llamar ahora, Guatemala, Honduras y El Salvador, y a Belice. Ahí se instalaría esta fuerza supuestamente humanitaria, ¿no? Bueno, pero esto es lo que ya viene diciendo Trump desde hace varios días, ¿no? Y en México parece que ya lo forzó, ¿no? El ejército, la Guardia Nacional, es la encargada de frenar los flujos migratorios, ¿no? Así, no levantaron el muro, o no lo terminaron de levantar, pero ponen un muro militar, ¿no? Armados hasta los dientes. Está bien. Marcelo, te agradecemos mucho por esta conversación con Al Sur del Río Bravo y para aclararnos el panorama de cara a las elecciones del próximo domingo en Guatemala. Bueno, siempre a la orden, cualquier consulta, ahí estamos, ¿no es cierto? Nos vuelven a comunicar, mucho gusto. Muchas gracias, Marcelo. Era justamente Marcelo Colucci, eres analista político e investigador argentino que vive hace muchos años ya en Guatemala y conoce la realidad nacional del país como pocos, por lo tanto este análisis interesante de cara a las elecciones de este domingo, que decíamos, donde participarán más de 8 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Interesantísimo esto que decía del pacto de corruptos, ¿no? Así me es. Me queda esa categoría para poder seguir pensando nuestras realidades nuestraamericanas y ojalá que ese germen que aparece de este movimiento indígena de izquierda, bueno, crezca hasta poder romper con este pacto de corruptos. Así es, estaremos atentos sin duda a lo que ocurra con Guatemala este domingo y nos vamos a seguir enterando lo que ocurra justamente en el próximo Al Sur del Río Bravo para ver qué dejan estos resultados de la primera vuelta. Bueno, como decía Marcelo, la posibilidad muy fuerte de que haya una segunda vuelta en los próximos meses. Pero por lo tanto, mientras esperamos que llegue la jornada electoral el domingo, como me gustan las elecciones, Lupita, es algo que me fascina. Mientras esperamos justamente a que los guatemaltecos y guatemaltecas voten, vamos a escuchar un poco de música. Sí, porque hay muchas formas de enfrentarse a estos pactos de corruptos, pero una que a mí me gusta mucho es escuchando canciones de protesta. Y nos vamos a ir entonces con la inmensa, la gigante Susie Jock, la artista trans sudaca, con su Vidalita, Vidalita. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es decantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de a montones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol mutó a luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos. De muelles y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo. De niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Al Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Arranca el segundo bloque con todo, con todo, con todo. Aquí estamos ya en la segunda parte de la primera parte de este programa 142. Y si te quedaste extrañando a Jera y quieres escuchar su voz y estás aquí en la ciudad de La Plata, te comentamos que el día miércoles 12 de junio presentará el libro Norita, la madre de todas las batallas, esa hermosa biografía de Nora Cortiñas, la madre de todos, todas y todes. La hermosa biografía que realizó, ese hermoso homenaje que realizó a Nora Cortiñas, nuestro queridísimo Jera, va a ser mañana en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, 9 esquina 63, y tendrá, la verdad, que participaciones de las estrellas del campo popular, como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y algunos artistas invitados, así que será una fiesta. Así es, sin duda, toda persona que pueda ir, la verdad que no se pierda esta presentación del libro. Primero, no se pierda el libro. Primero. Y segundo, no se pierda la presentación. Absolutamente. Ya entre el encanto de Nora Cortiñas y la seriedad de Jera, no, mentira, no es tan serio. No, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, es un acto que siempre está bueno participar y acercarse a leer y a conocer, ¿no?, a Norita Cortiñas, la madre de todos, todas y todes en esta Argentina tan convulsionada por los derechos humanos, que lamentablemente no es el único país que está convulsionado por la violación de los derechos humanos, Lupita. No, no, no, no. Y especialmente hay uno que a veces pensamos que es el país de la alegría, pero que también es el país de los enredos judiciales. A pensar que você amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme. A pesar de você, cantaba en Brasil contra la dictadura, después y ahora contra Jair Messias Bolsonaro, porque la actualidad en Brasil sigue violando los derechos humanos. Y principalmente de una persona muy importante para la historia de este país, como es nada más y nada menos que el ex presidente del gigante sudamericano y líder histórico obrero y del PT, Luis Ignacio Lula da Silva. Así es. Y tenemos novedades de revelaciones sobre el entramado judicial en su contra, ¿verdad? Sí, así es. Este domingo, la revista web The Intercept publicó un material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lavallato, la misma que en una de sus ramificaciones condenó y encarceló justamente a Lula da Silva. Esto vamos a tratar de bajarlo a tierra, Lupita, para que se entienda un poco. A ver. Tú explícame, Lucio, porque yo no entiendo nada. El medio de comunicación de Intercept, que es una filial brasilera de Intercept estadounidense, publicó audios, fotos, conversaciones de un grupo de Telegram que existía y de conversaciones de Telegram que existieron entre distintas autoridades judiciales de la Operación Lavallato. Entre ellas está nada más y nada menos que el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Que ya eso por sí mismo debería ser una prueba. Sí, eso ya es prueba. Y por otro lado, también está el audio y las conversaciones del fiscal Deltan Dalagnol, un hombre muy, muy opositor a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores, y también una de las principales figuras en encarcelar al ex presidente brasilero. El medio de comunicación publicó conversaciones en las que queda claro que la justicia y principalmente estos actores tuvieron una actividad sesgada políticamente para impedir la participación de Lula en las elecciones e impedir a la vez que el PT gane las elecciones del 2018. ¿Se entiende, Lupita? Se entiende perfectamente. Y la verdad que yo voy a mentir que estoy sorprendida, Lucio. No, la verdad es que eso es algo que hay que destacar. Lo que hizo The Intercept es sin dudas un hallazgo periodístico inmensurable, gigantesco, quizás una de las investigaciones más importantes del país en los últimos años, pero viene a confirmar lo que todo el mundo sospechaba, que era la actividad política de los actores judiciales para perjudicar al Partido de los Trabajadores. The Intercept dijo a través de un comunicado que los textos que publicó, que se basan en los chats privados, en conversaciones a través de redes sociales, fueron provistos por lo que definió como una fuente anónima, y hasta el momento el diario aseguró que publicó solo 3 artículos, de los que serán muchísimos, aseguraron. Dijeron que es un tesoro lo que tienen guardado, que van a ir publicando de a poco, por lo tanto se espera que haya nuevas novedades sobre este caso, pero lo más importante es que queda en evidencia justamente que la justicia actuó de manera parcial para perjudicar a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores. Que la Pachamama bendiga a los justicieros y las justicieras que guardan las conversaciones y los chats. Así es. Y para conocer un poco mejor qué hizo The Intercept y cómo lo trabajó, vamos a escuchar a Leandro De Mori, justamente el jefe de redacción de la revista web The Intercept. Y a gente reveló que, na verdade, hemos revelado que el juez y el fiscal actuaron juntos a lo largo del caso. El juez sugirió varias veces de modificar el calendario del proceso, dando consejos a los fiscales sobre cómo deberían proceder, registrar las denuncias o incluso actuar. A pensar que você... Quedó claro el accionar del juez Sergio Moro y los fiscales, porque decía Leandro De Mori, una de las conversaciones que se hicieron públicas demuestran cómo el juez Sergio Moro, que es juez, es decir, es el que tiene que condenar o no condenar a los acusados, le daba órdenes a los fiscales, que son los encargados de investigar los delitos, los presuntos delitos que cometería una persona. Algo que está explícitamente prohibido en la ley brasilera. Prohibido, el juez no le puede dar ninguna orden a ningún fiscal. Por lo tanto, ahí ya hay un delito totalmente palpable para la justicia brasilera. Otra de las conversaciones que se hizo pública tiene que ver con la famosa entrevista que iba a dar Lula da Silva antes de las elecciones. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Antes de las elecciones entre Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, Lupita, la justicia brasilera autorizó a Lula da Silva a dar una entrevista pública con el diario Folha de São Paulo. En ese momento, las conversaciones que publica The Intercept, queda demostrado cómo los actores judiciales entran en pánico ante la posibilidad de que Lula dé esta entrevista, y acá abrimos comillas, pueda ayudar a la victoria de Fernando Haddad y pueda lograr que pueda permitir la vuelta del PT al gobierno. Por lo tanto, una nueva demostración del accionar político de estos actores judiciales. Absolutamente, como decíamos, ¿no? Está rompiendo con este discurso sobre que el Poder Judicial es un poder que no interfiere en la política independiente, cuando en realidad estamos todo el tiempo reconfirmando lo que llamamos el Partido Judicial. Así es. Y lo cierto es que este Partido Judicial, como bien decía Lupita, ya está bajo investigación. Nada más y nada menos, la Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil abrió una investigación preliminar sobre la conducta de los fiscales del caso Lavallato debido a estas filtraciones. El jefe de los fiscales del Lavallato, Deltan Dalagnol, este hombre que decíamos que es muy opositor al Partido de los Trabajadores, y los demás integrantes de este grupo tienen un plazo de 10 días para entregar las informaciones requeridas por este órgano investigador, y uno de sus integrantes aseguró que en las publicaciones hechas por The Intercept se observa un eventual desvío de la conducta de los miembros del Ministerio Público Federal, que en teoría podría caracterizar una falta funcional. Por lo tanto, ya empieza a haber indicios de una investigación judicial que se les podría abrir a los propios investigadores judiciales que condenaron a Lula da Silva. Y acá, Lupita, se abren miles de ramificaciones, porque hasta el momento los acusados, es decir, el juez Sergio Moro, el fiscal Darangol, están diciendo que fueron víctimas de un hackeo. Por lo tanto, se están presentando como víctimas, valga la redundancia, en lo que ellos dicen es una operación para hacer caer la operación del Lavallato, que es la más importante de la historia. Es una guerra, Lupita, que hay en estos momentos entre distintos actores judiciales, que tiene al Supremo Tribunal Federal, al famoso STF, en la mira de todos, porque será el que tenga la última palabra en la materia jurídica, justamente porque es la máxima instancia del Poder Judicial, en relación a la libertad o al futuro judicial de Lula da Silva, porque la defensa del expresidente aseguró a través de un comunicado luego de la publicación de The Intercept que la actuación de los fiscales y del ex juez de la causa con objetivos políticos sujetó a Lula y a su familia a las más diversas arbitrariedades. Por lo tanto, la defensa de Lula ya está diciendo que va a ir a la justicia, primero, para conseguir la libertad del expresidente, segundo, para pedir la anulación de las causas, porque justamente las causas, las investigaciones y las condenas tienen un claro sesgo político que buscó, como decíamos recién, Lupita, condenar al expresidente Lula da Silva e impedir el retorno del Partido de los Trabajadores al poder. Y a diferencia de las causas que se hicieron contra Lula, aquí sí hay pruebas. Así es, hay muchísimas pruebas. Lo que justamente dice la justicia de Lula da Silva es, bueno, no había pruebas contra nuestro defendido. No solo que no hubo pruebas, sino que las pocas pruebas que hubo fueron atadas con alambre, diríamos acá en el sur de América. Fueron atadas con alambre de forma política para condenar a nuestro expresidente. Y en estos momentos, right now, a vivo, el Supremo Tribunal Federal está tratando un habeas corpus presentado por la defensa de Lula para definir cuál va a ser el futuro judicial del ex presidente brasilero. Por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas en Brasil, en el Poder Judicial, de cara al futuro del ex presidente brasileño. De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você. Isabel Rauber, filósofa y escritora. Yo soy tu estudiosa, así que tú, pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga. Eso lo sos tú. Lupita sigue sumando admiradores. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia que es para ti. Mira, Lucio, me has dejado pensando. Me has dejado pensando en esto de las elecciones, porque este es un año absolutamente electoral aquí en América Latina. Es verdad, se define mucho. ¿Tú habías contabilizado cuántas eran, por dónde eran? Sí, a ver, este año así rápido vota Argentina, Uruguay y Bolivia. Y ahora Guatemala. La próxima semana venimos de elecciones en El Salvador. Por lo tanto, un año electoral en América. Un año absolutamente electoral. Y yo, tú sabes que en el último tiempo, toda mi vida me he dedicado a pensar qué nos falta para comprender nuestra realidad, reflexionar, pero también cambiarla. La vez pasada traje un instrumento sociológico para medir el cipayismo, pero también pienso que la ciencia no lo es todo. La ciencia es uno de los caminos posibles. Me gustaría poder generar, mira, pues, un conjuro, una magia, una sensibilidad para poder pensar qué es lo que nos falta para poder hacer que las elecciones en América Latina sean mejores. Para mejorar necesitamos inventar nuevas cosas, necesitamos inventar. Reinventarnos. Claro, reinventarnos, inventar alguna cosita que nos ayude a que las elecciones sean mejores, a que no nos pase como un Bolsonaro nuevamente elegido democráticamente en cualquier parte de América Latina. Claro. Para evitar los errores que se han cometido en el pasado, Lupita. Así es, para tener un futuro más brillante. ¿Y cómo? Si yo pensaba, ¿qué necesitamos? ¿Qué tendríamos que inventar? ¿Qué conjuro? ¿Qué máquina? ¿Qué fórmula? ¿Qué? Y se me ocurrieron un par de cositas. A ver si ustedes menos aquí... mal que se te ocurrieron a vos, Lupita. Vamos a ver si se les ocurren algunas otras. Mira, primero se me ocurrió ahí recién cuando hablábamos de Guatemala y con la hija de Ríos Montt. Hay que inventar un detector de herencia nefasta. ¿Qué sí. es esto? ¿Qué es lo que es? Bueno, pues esto. ¿Cuántos hijos e hijas de expresidentes, ex dictadores han venido a lanzar sus candidaturas? ¿Y cómo saber si son o no iguales que sus padres o sus madres? ¿Cómo sabemos si vienen a continuar esa herencia nefasta que nos han dejado sus progenitores? Sí, más de uno quedaría vetado. Está, así es, por supuesto. Estamos pensando aquí, por ejemplo, sí, en la zona de los Andes. Así es. Por ejemplo, por poner solamente uno. Bueno, pues entonces un detector de herencia nefasta. Tú vas, te pones por magia, por ciencia, tuc, sale un resultado y ya sabemos si vas a repetir los errores, o mejor dicho, las misiones de sus padres o no. Se me ocurre también que necesitamos para estas elecciones que tenemos que enfrentar aquí en América Latina dos cositas que van de la mano. A ver. Un revelador de intenciones reales. Y un inhibidor de mentiras. Ah, claro, yo te iba a decir, para evitar mentiras, Lupita. Absolutamente, pueden ser dos funciones del mismo aparato. Acá estamos necesitando saber qué es lo que pasa realmente. Imagínate si a Jimmy Morales le hubieran puesto un revelador de intenciones reales. Claro. O un inhibidor de mentiras, pues. Más de un candidato no podría hablar. No. Quedaría en silencio. Quedaría en silencio y ahí nomás ya sabríamos toda la verdad. Se me ocurre también que habría que inventar un espejo en el cual cuando un candidato o una candidata se refleja, se ve su verdadera imagen. Y así nos evitaríamos todo esto desconsuelo del marketing, nos evitaríamos todo esto que se cambian un poquito el pelo, se visten de otra manera, se sacan fotos así, asá, y nos hacen ver una imagen que en realidad es fruta podrida con un poquito de cera para que piensa que está rica. Claro, sería un instrumento para ayudar al pueblo y al electorado a votar al verdadero candidato, digamos. Para conocer realmente qué es lo que uno está ahí votando, qué es lo que una va a elegir y no caer en estos discursos horribles, en estas mentiras, en estas imágenes y promesas que lo único que hacen es hacernos ir por el camino mal dado. Claro. Se me ocurre que ya sabes que estoy cansada, estoy hasta aquí de la opinión pública, porque siempre escuchamos a las mismas personas. Se me ocurre que habría que encontrar un medidor, ya no de opinión pública, sino de un medidor de la opinión total. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate si pudiéramos conocer la opinión de los animales o la opinión de los ríos. La opinión de la Pachamama, pues, sobre claro. qué piensa sobre ese candidato que viene aquí a traer a las mineras agrotóxicas. Claro. Que todos y todas, todes tengan voz. Claro, que los focus group sean realmente transversales a nuestra sociedad, ¿eh? A la naturaleza también, ¿por qué group, no? Cinco personas y un cóndor en la mesa. Ah, totalmente, así me encantaría saber qué opina el cóndor, a ver. De, no sé, aquí de los candidatos. ¿Qué piensa la vicuña en Bolivia, por ejemplo? Por supuesto. El animal nacional. Así es, ¿qué piensa cualquier cosa? Un cardumen de peces como de la explotación pesquera. En Honduras, por ejemplo. Por ejemplo. Se me ocurre. Está bueno eso. Nadie lo ha pensado porque no, estamos verdad, aquí verdad, pensando que solamente somos los seres humanos los que nos condena o no un candidato o una candidata. Pues no. Se me ocurre también dos cositas que van de la mano. Un medidor de sentir latinoamericano. Va tu candidato, te pone ahí tu candidata y sale realmente cuánto es su espíritu latinoamericano. Cuánto quiera la patria y la patria grande. Así es. Y eso está relacionado con otro medidor que es el medidor de diversidad. Para saber, para poder medir con cuántas personas y experiencias se ha topado esta persona. Y ahí vamos a poder medir. Ah, realmente has pensado, has compartido con los pobres, con las pobres, te has codeado con las experiencias de las personas trans. ¿Has sido siempre un blanquito, un varoncito, un clase media o no? Conoces de fondo la realidad del pueblo. Y ahí vamos a ver también a quién representa nuestro candidato o nuestra candidata. Después hay dos que me parecen los últimos muy fundamentales. Un simulador de abrazos. vamos a ver cómo abraza a esta persona, que para mí en el abrazo hay mucho. El abrazo habla. El abrazo dice muchísimo. Y si yo no quiero un presidente o una presidenta que no sepa abrazar. Claro, ¿cómo voy a votar a alguien que no sabe abrazar? Absolutamente, ahí está diciendo un montón de esa persona. Y por último, y esto yo creo que es como lo que necesitamos por lo pronto hacerlo aquí, antes de las elecciones aquí en Argentina, por lo menos, un concurso de baile. Un concurso de baile. No, pero si hacemos eso, Lupita, yo no puedo ser candidato. Porque no sé. No, cuesta a mí. Te cuesta, pero tú bailas genuino. A mí me cuesta. Ahora imagínate si hubiéramos hecho un concurso de baile antes de que gane Macri aquí en Argentina. Sí, no lo votaba nadie. Es verdad. Porque ahí está ese hombre, por favor. Cuando baila se le ve la maldad. Sí, sí. Se le ve. Es cierto. Yo creo que ahí, porque no importa, si uno mueve un poco mejor, un poco peor el cuerpo, lo genuino es lo genuino y ahí ya vemos que baila como si te estuviera sobrando y como si te estuviera insultando. Esta es, yo creo, mi aporte a este año electoral latinoamericano en el que se van a decidir tantas cosas. Esta serie de inventos que yo ya en los talleres de Lupita ya los estamos desarrollando. Ah, ya hay una prueba. Ya hay unos prototipos ahí, por lo menos del simulador de abrazos y del medidor de energía, ya lo estamos... Viene bien, ya estamos ahí tomando algunas opiniones de pequeños roedores, pero ya pronto vamos a poder desarrollar un poco más de la opinión del medio ambiente, pues. Pero en breve vamos a tener novedades de estas herramientas para que en América Latina podamos de una vez por todas saber a quién estamos votando y elegir a nuestros candidatos y candidatas por quién va a ser lo mejor para nuestro futuro. Lupita, ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es. Ya tengo mensajes, ya hay mensajes, Lupita, de gente pidiendo la implementación de este nuevo proyecto en sus respectivos países de cara a las próximas elecciones. Ah, qué bueno, pues ya tenemos aliados entonces. Vamos a ir anotando, Lupita, que yo después te paso todo para que puedas ver cómo, para que veas vos cómo solucionamos, cómo lo llevamos a cada país esto. Por supuesto, esto siempre, todo está pensado a escala nuestra americana. Donde sea necesario, el comando Lupita estará ahí llevando todos estos dispositivos para poder hacer mejores las elecciones en América Latina. Y también las noticias de América Latina, la realidad de nuestro continente llega a través de la música, Lupita, ¿o no? Por supuesto, sí. Yo ya te lo digo, otra manera de hacer mejores las elecciones será siempre llenarlas de música y de música, claramente, que de la música que hace que la gente se piense, que la gente se reúna, que la gente se organice, que la gente se oponga y resista a quienes nos hacen daño. Así es. ¿Qué llevamos para la oyentada, Lupita? Vamos a irnos escuchando una banda del fines de los 80 de Chile, una banda muy conocida, Los Prisioneros, muy resistentes, muy rebeldes ellos con sus letras. Y nos vamos a ir escuchando una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Para quedarnos pensando mientras bailamos, ¿por qué son ellos los que tienen que llegar siempre? ¿Por qué son ellos los que tienen que decidir nuestro destino? Bueno, pues, hasta aquí llegaron. Llenos de comida, cantan como europeos, rubios y robustos. Los limpian el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación. Nos explican de qué está de más intentar pensar siquiera en ser profesional. Tu educación es una porquería, y yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, pago o esclavo. derecho herederos son los dueños de América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual y todo. Siguen y los de abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Continuamos al sur del río Bravo. Se fue la primera hora, Lupita. Se fue nomás y ya arrancó el tercer bloque con todo. Y si ya estás hace una hora colgado o colgado de la radio, o si estás hace un segundo, pero quieres mandarnos igual un mensaje, un abrazo, unas palabras de aliento, una sugerencia musical, lo que tengas ganas, puedes hacerlo en nuestras redes sociales. Por supuesto, a nuestro Facebook, al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, arroba Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, o a nuestro IG, como dice alguna juventud, al Sur del Río Bravo y un bajo radio, o a través de nuestro WhatsApp más 549-221-670-5190. Yo, sabes que estoy ansiosa de que vengan los mensajes, pero también de seguir viajando por América Latina y conociendo qué está pasando en nuestra región. Así que vamos a viajar, Lupita, si te parece, a un país lejano del lugar en el que estamos, a veces olvidado por los medios de comunicación más importantes del continente, pero siempre recordado por el Sur del Río Bravo. Y a pesar de esta cortina tan hermosa y tranquila, lo que está pasando en Haití no está nada tranquilo, ¿verdad? No, la verdad que no, porque hay movilizaciones, paro, protestas. Hace días en Haití, a raíz de nuevos reclamos de la sociedad nacional, y a raíz de esto, justamente este domingo, se realizaron diversas y contundentes movilizaciones en la capital nacional, justamente Puerto Príncipe, donde miles de personas exigieron la dimisión. Nuevamente exigieron la renuncia del presidente Jovenel Moïse, un presidente joven que llegó hace poco al poder, que se presentó medio canchero, ¿viste? Una persona que se presentó como la nueva cara a la política, pero que le hubiera venido excelente, Lupita, el invento o el proyecto tuyo desde que presentaste acá hace minutos nada más, porque se presentó como lo nuevo, pero terminó siendo un poco más de lo viejo. La nueva cara de lo viejo, digamos, pues. Así es, perfecto. Lo cierto es que a raíz de estas movilizaciones, la policía confirmó tristemente que dos personas murieron y que hubo varias personas heridas a raíz de estos incidentes, justamente. Porque estos fueran unas manifestaciones contundentes, ¿no? Este lunes pasado, la capital de Haití estuvo paralizada a raíz del comienzo de este paro general de 48 horas que fue anunciado por diferentes sindicatos. Sí, y para analizar y para saber cómo se desarrolló justamente el paro nacional que se está desarrollando en estos momentos en Haití, porque es de 48 horas, vamos a escuchar a lo que dijo Kendi Sidor, que es el corresponsal de la cadena Telesur en Haití. El presidente Jovenel Moïse canceló ayer por la noche una intervención anunciada en las redes sociales. La oposición política y varios grupos e instituciones piden la renuncia del presidente porque la situación del país sigue empeorándose. Las protestas contra Jovenel Moïse se multiplicaron con un movimiento anticorrupción lanzado el año pasado en las redes sociales. Justamente hablaba de estos casos de corrupción, este movimiento anticorrupción, y es un poco lo que nucleó a todas las movilizaciones haitianas en el último tiempo, porque las manifestaciones denunciaron este último fin de semana la malversación de los fondos públicos y pidieron la renuncia de Jovenel Moïse, al mismo tiempo que exigieron mejoras en las condiciones de vida, empleo, educación y seguridad. Sí, pero esto no es nuevo, pues, porque ya desde el julio pasado, tras la masiva movilización contra el alza de los precios del combustible, Haití atraviesa una profunda crisis sociopolítica y económica que está marcada por constantes protestas. Sí, así es. Y además a esto se le sumaron las masivas movilizaciones que se desarrollaron en febrero, noviembre y octubre en estos últimos meses, que también paralizaron las actividades del país y de las principales ciudades, porque las protestas es algo que en Haití se viene desarrollando desde hace tiempo, es algo constante. Uno puede creer, o algunos medios hablan de la estabilidad o la calma que tiene Haití después de las movilizaciones, pero lo cierto es que todos los meses, o casi todos los meses, se suceden nuevas manifestaciones contra la presidencia de Jovenel Moïse. Así es, y ni más ni menos entonces nos preguntamos por qué son estas movilizaciones. ¿Por qué, Lupita? Bueno, porque principalmente el pasado 31 de mayo, estamos hablando de las últimas movilizaciones, el pasado 31 de mayo, la Corte Superior de Cuentas de Haití envió al Parlamento su informe final sobre la investigación que realizó sobre supuestos actos de corrupción en torno al manejo de los fondos del programa Petrocaribe. Según los detalles de la justicia haitiana que fueron dados a conocer por la prensa, la investigación develó que la compañía Agritrans del presidente Jovenel Moïse recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos que, vaya la casualidad, no fueron terminados, Lupita. Qué raro, mira, se aparece de nuevo el tufillo de la corrupción. Sí, el texto de la justicia reveló que al parecer existe una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestiona la obtención de contratos para amigos del ex presidente del país, Michel Martelly, así como para el ex primer ministro Laurent Lamothe. Pero mira que esta es una situación que la Corte Superior de Cuentas califica de grave, porque los últimos gobiernos han gastado más de, y escúchate bien, 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre el 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese periodo. Pero, de nuevo, hay dinero, circula, pero nunca se ve para dónde llega. Así es, Lupita. Así que las movilizaciones en Haití continúan. Hace unos meses fue la subida de los combustibles a raíz, nada más y nada menos, que de un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional. No suena conocido también. No suena. Qué raro, siempre que viene el tufillo de la corrupción, le continúa el tufillo del FMI. ¿Por qué será? Así es. Lo cierto es que Haití sigue paralizado, sigue movilizado contra la corrupción y contra las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Y desde al sur del Río Bravo vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en el país, que recordábamos hace poco en nuestra columna de Rescate Histórico, fue el primero de América en independizarse y en tener una revolución negra. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Chi, chi, chi, le, le, le. ¡Viva Chile! ¡Chi, chi, chi! ¡Ele! Nos quedamos entonando esta cancioncita porque aquí nomás, del otro lado de la cordillera, están pasando cosas también. Sí, el movimiento educativo de Chile, principalmente los profesores, los maestros, los estudiantes, están movilizados. También como en Haití, Lupita. América Latina está movilizada, América del Sur está movilizada contra las políticas que van en contra de las necesidades de las mayorías, y Chile no es la excepción. No, para nada, porque el pasado lunes 3 de junio comenzó el paro nacional indefinido convocado por el Colegio de Profesores, quienes se mantendrán movilizados hasta obtener respuestas del gobierno sobre su petitorio. Sí, lo cierto es que las demandas de los profesores y profesoras de Chile incluyen la titularidad de las horas de extensión, el pago de mención a las educadoras de párvulo y diferenciales, el término de la doble evaluación docente y la preocupación por la educación pública. Lo que hay que destacar de las movilizaciones que se están desarrollando y del paro que se está llevando también a cabo en Chile es que es más por las condiciones de trabajo que por el salario. Lo cierto es que hay una demanda también por ese lado, pero hay una fuerte impronta y una fuerte demanda en las condiciones de la educación en Chile que critican a todo el sistema nacional. No solo la actualidad, sino que es algo mucho más de raíz que va contra el sistema lucrativo que tiene Chile en la educación. Un dato de color también es que los profesores y las profesoras se están organizando contra la quita de la obligatoriedad de la materia de historia en los últimos años de la enseñanza secundaria o media. También ahí ya vemos, habría que discutirlo, lástima que hoy no viene Camila, nuestra rescatista histórica, para discutir por qué siempre que aparece un Estado o un gobierno empresarial de derecha quieren quitar la materia historia. Sí, será porque sin pasado no se entiende el futuro, no se entiende el presente y es más fácil repetir los errores en el futuro. Me parece que viene por ahí. Lo cierto es que Lupita, el presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Munizaga, denunció que hasta el momento no hay ningún tipo de acercamiento por parte del gobierno de Sebastián Piñera y que esta situación preocupa a los docentes de todo el país a raíz de este paro indefinido. Así es, y este paro indefinido, para quienes se crean que es que los docentes y las docentes se queden en su casa, pues no, porque están más convulsionados que nunca. Y ante esta situación, los profesores y las profesoras convocaron a movilizarse, a realizar asambleas comunales y a jornadas de reflexión en cada uno de los consejos gremiales ante la falta de resolución a la crisis que atraviesa este sector. Sí, hoy justamente en las últimas horas se ha realizado una gran movilización en la ciudad de Valparaíso y nuestra querida productora Saba viajó rápidamente, fue y volvió a Chile para traernos los testimonios, y vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, justamente desde Valparaíso. Yo creo que esto es el despertar de las conciencias para un régimen político, una clase política insensible que no ha querido hacer la reforma y que insiste en instalar un modelo de mercado en educación. Yo creo que hoy día aquí está la reserva moral de la región de la Araucanía, que necesitamos que explicitar. Y en la calle le estamos diciendo no a toda la clase política para que enmenden el rumbo. Hay buenos políticos y esperamos que efectivamente se den cuenta de lo que está pasando en el país y hagan la reforma que corresponde. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Escuchamos entonces a Jaime Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, a raíz de una nueva movilización de la comunidad educativa, en este caso en Valparaíso, contra el sistema lucrativo del Estado chileno en relación a la educación. Como tú decías, los profesores y las profesoras no están solos ni solas, porque el movimiento estudiantil está también muy movilizado, tanto a nivel universitario como en el secundario, porque el gobierno, junto con el Ministerio de Educación, quieren promover una ley, ya que se la bautizaron Aula Segura, en la cual cualquier estudiante que supuestamente llegue armado o haga algún acto de violencia, ¿no?, como siempre estas palabras que no dicen nada, podrá ser expulsado sin ton ni son de la escuela por el directivo o la directiva del establecimiento. Ah, bueno. Tranquila la actualidad legislativa en relación a la educación en Chile. Y recordemos que, bueno, justamente el actual presidente chileno, Sebastián Piñera, es un hombre que ha sabido lucrar con el sistema educativo. Y a mí hay algo que siempre me gusta de Chile, que es recordar o destacar lo que dijo la ex candidata a presidente de Chile, Beatriz Sánchez, que ha hablado en este programa, amiga de la casa, podemos decir. Así es. Que dice que Chile es uno de los pocos países del mundo donde todo el sistema educativo es privado. Desde la primaria hasta la universidad, en Chile hay que pagar para la educación. Y bueno, contra esto están movilizados los profesores y las profesoras en todo el país. Pero bueno, Lupita, no siempre se protesta movilizándose, saliendo a la calle. Siempre, a veces hay otros caminos, o a veces hay otra forma, mejor dicho, ¿no?, de expresar y de sentir algunos sentimientos en contra de las injusticias. Así es, y si quieres saber más de cómo, te lo digo ahora. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Estamos escuchando rap, hip hop feminista desde El Salvador. Estamos escuchando a La Straw, esta rapera que conocí aquí mismo en el programa anterior. Me prendí la oreja, la busqué y estuve ahí indagando un poquito en su música, como tú bien decías, su expresión, su protesta musical. Estamos escuchando esto. Me encanta el rap hip hop, así que estos géneros siempre serán bienvenidos por mis oídos. Así es, y más cuando se trata de una MC, de una rapera como La Straw, que nos cuenta que hace más o menos unos años empezó por el camino del feminismo y el lesbofeminismo, y ahí su música empezó a cambiar, primero cantaba siempre muy consciente de las luchas sociales, a la pobreza, a todas las situaciones que atraviesan el ser salvadoreño o salvadoreña. Y ahí con el feminismo, con empezar a relacionarse con otras mujeres, a relacionarse desde ser lesbiana, desde ir en contra de los estereotipos de la mujer, empezó a entender que ella como mujer tenía que cantar con esos temas, tenía que empezar a decirle, hey hermana, mira, la lucha es esta, ¿por qué no te sumas? Y empezó así, a través de su música, a hacer otra forma de manifestarse, de construir ese feminismo y ese cambio que se venía a proponer. La Straw dice que eligió el rap porque es una herramienta fuerte. El rap es ritmo y poesía que te permite contar todo de una manera fuerte, dice, para gritarle a todas las personas las injusticias sin ningún miedo a equivocarte en lo que dices. A ver, vamos a escuchar un poquito más, Lupita. Yo, Cristiana, existo, insisto. resisto, resisto, resisto. Yo, lesbiana, existo, insisto y resisto. Estamos escuchando justamente Yo, lesbiana, este rap que habla de cómo las lesbianas siempre existieron, que son una identidad que existe, que resiste, que si no las han visto es porque no han querido, porque la han querido ocultar. Y ella nos dice que ser mujer que transgrede la feminidad establecida, la norma en El Salvador, es gran cosa. Ella ha tenido que hacerse un camino a puro romper cliché y a puro mostrar que ella está aquí, que resiste, y también ser ejemplo y ser camino para otras mujeres, para otras lesbianas, que empezaron a sentirse empoderadas, animadas, a buscar otra forma. Sí, me imagino una lucha para ocupar un lugar en una escena que no es muy proclive a las mujeres, que quizás está cambiando en el último tiempo, ¿no? Acá en el sur escuchamos mucho rap femenino y feminista, pero bueno, siempre todavía un lugar que siempre cuesta para las mujeres ocupar. Así es, además ella dice, ¿no?, que en El Salvador todavía la escena del hip hop es una escena muy machista, muy ligada a los varones, muy ligada a la heterosexualidad, pues, y que ella entonces es un faro de resistencia, un faro de mostrar las cosas de distinta manera, y sus letras y su música nacen de ahí. Sí, a ver cómo decirlo, parte integrante de lo que es la nueva escena hip hop y rapera de América, ¿no? Así es, porque además estas mujeres hip hoperas, estas mujeres raperas no se quedan solas, no son individualidades aisladas, sino que buscan tender redes, siempre están cantando con otras mujeres, armando proyectos, y así se va generando esta red de raperas, de hip hoperas, de MC, que vienen a traer estas letras sobre la lucha de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, de los trans, de todo eso, de todas esas identidades que se quisieron negar, que se persiguieron, que se persiguen hoy mismo. Repetimos entonces el nombre de quien estamos escuchando. Estamos escuchando a La Stro, se escribe Strawow, y nos vamos a ir escuchando Fronteras, un rap bien filoso sobre quién pone las fronteras y quiénes quedan afuera. Andamos por las calles sin rodear nuestros temores. Algunos son fuertes en ocasiones, no que otros menores. Pero se siente el peso de caminar con el pasado. La sensación de recordar lo que has dejado. Desde familia, amigos, si lo que imaginas. La sensación de verlo construido en ruinas. Una decisión que te deja contra las cuerdas. Sentimiento forzado de cruzar tus tierras. Comienza el viaje, destino, algo mejor. La sensación en el cuerpo de frío y de dolor. El hambre, pero piensas si regreso es peor. Querer retroceder y escuchas el grito de no. De regreso solo hay problemas políticos, pobreza, impotencia que genera una tristeza. Hoy escribo esperando a que todo haya mejorado. Juntos, hermanas, desde el otro lado. Cuando la pobreza te niega la comida, cuando alguien te da la última despedida, se buscan mujeres desaparecidas, se quedaron con la ilusión de ayudar a su familia. Se buscan otras alternativas, hay pocas vidas que llegan vivas. No hay quien la muerte inspira. Espero estés bien, te mando buenas vibras. Todas las mañanas pensás en tus panas, con la misma ropa recordando sentada. En otro país que no es nuestro, no somos nada. Ahora la ven, no le reconocen la mirada. Esta noche es bastante distinta, pero no tan distinta a las otras. Las estrellas esperanza me pintan y las noches se hacen más cortas. No te desesperes, da el doble de tus fuerzas y decide regresar, acá están las puertas abiertas. Cada paso tuyo disminuye las fronteras, aquí mandamos vibras a todas las guerreras. No te desesperes, da el doble de tus fuerzas y decide regresar, acá están las puertas abiertas. Cada paso tuyo disminuye las fronteras, aquí mandamos vibras a todas las guerreras. No te desesperes, da el doble de tus fuerzas y decide regresar. Acá están las puertas abiertas. Cada paso tuyo disminuye las fronteras. Así mandamos vibras a todas las guerreras. Continuamos al sur del río Bravo. Arrancó la última parte. Yeah. ¿Sabes qué no hemos hecho, Lucio? ¿Qué? No hemos saludado a nuestro operador. ¿Es verdad? A nuestro líder de los botoncitos, a... La disculpa pública. A nuestro queridísimo Agustín Ducid, que vino un poquito más tarde y en la vorágine se nos pasó, pero ya estamos aquí, ya nos abuchó, ya nos puso ruiditos como le gusta hacer a él. Y ya, bueno, estamos aquí. Cumplimos, obviamente, saludamos al capitán de los botoncitos. Así es, y tenemos una buena noticia para arrancar este último bloque que desarrollaremos seguramente en el próximo programa. Y es que las abuelas aquí en Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo, han encontrado al nieto o nieta 130. Así es, nada más y nada menos que las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron hace algunos días que encontraron o restituyeron la identidad del niete, vamos a decir 130, porque no se sabe todavía si es hombre o mujer. Recordemos, para aquellas personas que no son de la República Argentina, que normalmente a lo que se acostumbra es que las abuelas difunden a través de sus redes sociales o a través de un comunicado que han descubierto la identidad de un nieto y que anticipan una conferencia de prensa. Y que recién ahí, recién en la conferencia de prensa, se da a conocer la identidad del nieto que fue recuperado por esta lucha incansable de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya han encontrado a 130 nietos y nietas de un total, lo que se cree, más de 400 bebés que fueron apropiados y a los que se les fue borrada la identidad, ¿no?, en la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Así es, siempre frente a las noticias oscuras de nuestra región aparecen las abuelas para echar un poquito de luz, de esperanza en estos momentos que estamos viviendo. ¿Y sabe quién más está aquí para echar luz? Sí, sí. Sobre la oscuridad patriarcal. Muy bien, así es. Bueno, ni más ni menos que nuestra queridísima Victoria Obregón. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía. Buenas, Vicky, aquí estamos. Hola, chiques, ¿cómo andan? Buenas va? Para todes, para todas, para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, todos muy bien por aquí. Todo muy tranquilo. Esperemos y le decíamos a las oyentadas que les llegue también a ellos el rico aroma que expulsa Vicky cada vez que llega a nuestro estudio acá en Radio Nauta. Porque si uno va a echar luz, si una se va a deconstruir y hacer pedacitos toda esta estructura patriarcal que todavía tiene, que sea oliendo bien. Así es. Claro, así es. Más vale, con ricos olorcitos. No trajimos chiveres hoy, purpurinas, como les decimos por estos brillantina, lados. Brillantina, como dicen aquí. Qué antigüedad. Además, con mucho yeísmo aquí, como hacen en estas tierras. Pero trajimos algunos olorcitos para compartir, para entrar de a poquito en un tema, temón. Por supuesto, toda exagerada, como suelo ser. Estuve ahí contactando a varias compas de la región, pensando un tema que viene resonando por acá, pero que está, por supuesto, instalado hace un tiempito, que tiene que ver con el cruce de feminismos e interseccionalidad, ¿no? Entonces, digo, se vienen dando muchos encuentros de parlamentarios indígenas, como comentábamos la vez pasada, que tuvo lugar en Perú. Por estos lados también hubo un encuentro el año pasado de parlamentarias de 33 naciones de Argentina, ¿no? Ahí comandado por un poco por Moira Millán, una activista mapuche, mujer mapuche. Bueno, entonces también nos acercamos a un montón de otros encuentros que tienen en la región y que tienen que ver con, bueno, los tonos que va tomando el feminismo, ¿no? Habíamos hablado de la negritud, lo total, afro, en relación también con el feminismo. Bueno, entonces ahí un poquito para, nada, no para categorizar y cerrar, porque no es la idea, sino todo lo contrario, ¿no? Para irme echando miradas que van surgiendo y que tienen que ver con habilitar otras miradas, con visibilizar otras violencias, ¿no? Entonces por eso pensamos en esta en cruzar y en pensar en qué aporta al feminismo la interseccionalidad, ¿no? Un poco para contar, dice que el origen de esta interseccionalidad tiene que ver con una académica, profesora estadounidense, que es Kimberly William Crenshaw, perdón, con mi inglés que es malísimo, por supuesto, y que empezó ella a especializarse negra, ¿no? A fines de los 80 empezó a especializarse en el campo de la teoría crítica de la raza, ¿no? Y define la interseccionalidad como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Y un ejemplo que se da es, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿la experiencia de dos mujeres negras es idéntica por el hecho de tener el mismo color de piel? Esta es una pregunta que se plantean y que pensemos, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene, por ejemplo, una mujer negra profesional, abogada, que vive en un barrio de clase alta, de donde sea, de Lima, Perú, de Buenos Aires, Argentina, de La Paz, Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de esa mujer negra frente a otra mujer negra migrante en Argentina, en Uruguay, en España, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí como para poner en tono de raza, ¿no? Un cruce, una opresión que se cruza además con otras opresiones que tienen que ver con, por ejemplo, el género, la clase, ¿no? Para empezar a escuchar las voces de las compañeras que hemos invitado a opinar, vamos a escuchar ahora a María Lincotti, que es venezolana, mujer negra, feminista bolivariana, que integra la Cátedra Libre de Feminismos Populares de América Latina, la Martina Chapanay. Esto lo entiendo porque además, como mujer negra, considero también que, a diferencia de otras compañeras negras, soy una mujer que ha sido privilegiada, porque particularmente en mi país hay el reconocimiento de una población negra, hay el reconocimiento de una población indígena, pero que sin embargo no todas hemos tenido las mismas oportunidades. Entonces yo creo que para nuestro fin último, que es romper la barrera del patriarcado, del machismo, de esta reproducción capitalista que nos viene arropando, es fundamental reconocernos diversas. Ahí escuchábamos a María Lincotti, compañera venezolana, mujer negra, ¿no? Poniéndole palabra a cómo ella vive esa interseccionalidad, cómo ella en realidad también la ve, ¿no? Y la piensa desde los privilegios que ella pudo haber tenido en su país. Ella vive hace poquito en Argentina, así que digo, hay algo presente ahí de ese habitar Venezuela, que nos lo comparte muy amorosamente en este audio, ¿no? Pensar la interseccionalidad como un apuntar a poner de manifiesto estas diferentes categorías sociales que generan opresiones y privilegios, ¿no? Y que son muy dispares estos niveles de opresión al cruzarse. Uh-huh. Entonces, pensaba, ¿no?, que desde esta construcción un poco académica, si se quiere, porque no deja de ser lo de la interseccionalidad, ¿no?, nuevamente hay un desborde de esto, ¿no?, y esto llega y viene y va más allá de pensar esto en los feminismos negros, ¿no? Llega a nuestra América toda, ¿no?, y la interseccionalidad empieza a ser retomada críticamente para pensar las complejidades desde una mirada decolonial. Entonces, acá empezamos también a hacer este hincapié fuerte en estos cruces: raza, género, religión, edad, orientación sexual, identidad de género. Que son académicas, pero al fin de cuentas hacen a la experiencia, pues, porque son categorías que hacen a la identidad, que uno siente en el cuerpo, a cómo se relaciona con las demás, ¿verdad? Que no es que no hacen a la experiencia a las personas. Claro, bueno, un poco por ahí lo si se quiere, el desafío es cómo hace eso, cómo la materializas en la experiencia, ¿no? Cómo se baja esa teoría en una práctica, ¿no? Y cómo se la toma de un tiempo a esta parte para ser, como para considerar una mirada interseccional en el análisis y en el abordaje de las violencias de género, ¿no? Para pensar eso desde ahí, ¿no? Y visibilizar esto que decíamos, múltiples opresiones que tiene este sistema de dominación. Entonces, es importante para descubrir estos solapamientos que se van tejiendo, ¿no? Entre esto que decíamos hoy, cruce de raza, género, identidad sexual, orientación sexual, edad, religión. Bueno, es importante en este sentido, ¿no? Y volviendo un poco a otras miradas, de otras teóricas más de estos lados, si se quiere, femeninas, argentinas, Segato, acá también en Argentina, filósofa, antropóloga. Segato, por ejemplo, propone pensar en la violencia de género a partir de una lectura y un abordaje transdisciplinario y multidimensional. Un poco también aportando y apuntando a esto, ¿no? A descubrir estas capas, a descubrir estos solapamientos que hay entre estas categorías sociales construidas, como son género, clase, raza, que venimos diciendo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Apelar a esta cruce de géneros, a estas cruces, perdón, de ejes, para visibilizar que, no solo visibilizarlos, sino también para pensar cómo abordarlos y cómo planear o diseñar políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto atraviesa a los feminismos y a las luchas. Sí, como tú decías, no es esto para dejarlo ahí quietito en el anaquel de lo académico, total, de lo teórico, sino como ponerlo en acción, tanto para la lo institucional como para el propio movimiento feminista, ¿no? Cómo, exacto, pensarnos desde la, exacto, interseccionalidad, desde la diversidad, como bien decía la compañera que estábamos escuchando. Ahí va. Y sumada a la voz de María, ahora vamos a escuchar, porque le compartimos esta pregunta, a Lucía Ischú. Ella es guatemalteca, mujer indígena quiché, activista, periodista y gestora cultural, y nos dijo lo siguiente. Yo obviamente, como una mujer indígena de clase media-baja, veo el feminismo de manera distinta a cómo lo ve una mujer blanca, académica, con ciertos privilegios, e inclusive yo como una mujer indígena, clase media, baja, urbana, pues también tengo ciertos privilegios respecto a hermanas indígenas de la ruralidad, con condiciones de pobreza, pobreza extrema. Entonces hay distintos niveles y hay distintos matices dentro del abordaje y la mirada de cada una de las mujeres y dentro de nuestras historias. Y algo bonito, digamos, de hacer estos análisis desde la interseccionalidad es partiendo desde dónde estamos sentadas, desde dónde estamos mirando, qué es lo que estamos viendo nosotras. Entonces eso se me hace bastante rico y bastante importante en el reconocer y reconocer nuestra diversidad y reconocer nuestra condición étnica, nuestra condición de clase desde el abordaje del feminismo. En mi experiencia personal como una mujer indígena, urbana, pues fue bastante complicado poder asumirme como una mujer feminista hasta los encuentros interseccionales y diversos que he tenido fuera del país. Es que me vengo yo a sentir representada como una mujer feminista. Escuchábamos ahí a Lucía Ischú, guatemalteca, mujer indígena, quiché, activista, periodista, gestora cultural. Hago mil cosas, me decía Lucía en el audio que nos compartió, a la que le mandamos... Una trabajadora a tiempo completo. Total, si sabremos, ¿no?, de esto. Le mandamos un abrazo grande a Lucía que nos está escuchando. Bueno, ¿no? Y decía que ella le la motivaba poder compartir su mirada. Tengamos en cuenta también que se están dando ahora en Guatemala unas próximas elecciones, ¿no? Que hay una mujer... El domingo, una mujer indígena, uh-huh, que está candidateada, ¿no? Una mujer que trae también a la apuesta en la lucha por un Estado plurinacional, ¿no? Telma Cabrera. Exactamente, Telma Cabrera. Entonces, me parecía que estaba bueno, esto también les decía Lucía, ¿no? Que la motiva a dar la opinión sobre la diversidad que hay dentro de los feminismos, ¿no? Y que entiende que esta interseccionalidad es fundamental y es compleja. Y es compleja. A mí me pareció muy interesante esto que ella decía, de que pude identificarme como feminista, una vez que estuvo incluido también mis otras dimensiones de mi identidad, ¿no? Total. Ser indígena, indígena urbana, total, ¿no? Ser mujer indígena de clase media baja. Total. Ahí esos cruces a ella la ayudaron y le promovieron ese reconocimiento, ¿no? Ahí el feminismo le trajo una lucha por algo, ¿no? Se pudo un poco encarnar en esa identidad también, ¿no? Así es, muy interesante para que lo retomemos quienes construimos el movimiento feminista, total, ¿no? Que no puede ser un movimiento que excluya. Total. Total. Bueno, ese es un punto muy, muy central. Ella dice también, Lucía dice, ha habido cierto privilegio del feminismo blanco hegemónico, supremacías blancas que han regido el mundo y establecen nivel de pensamientos. Y es hasta que logré encontrarme desde la interseccionalidad que me atraviesa y desde identificar los distintos sistemas de opresión en los que estamos como mujeres que logré comenzar a analizar, entender y visibilizarme como una mujer feminista, ¿no? Me parece sumamente importante y también venía referencia a lo de Telma Telma Cabrera, porque trae, ¿no?, esto de Telma Cabrera, que se candidatea para la presidencia, es candidata indígena, dice que quiere convertir a Guatemala en un estado plurinacional. Así que vamos a escuchar al respecto sobre lo plurinacional que nos dice Lucía. Desde la plurinacionalidad también, en realidad, creo que yo, más que llamarle plurinacionalidad, le llamaría diversidad. Diversidad cultural, le llamaría los distintos pueblos, ¿no?, que tenemos, porque el tema, el término de las naciones para mí es algo que no termina de cuajar del todo, pero entiendo, digamos, la necesidad de poder identificarnos desde nuestras autonomías e independencias en distintos territorios. En el caso de Guatemala, que es un país centroamericano, Guatemala tiene un 60% de población indígena. Somos la mayoría en este país y habemos 23 pueblos en él, 22 pueblos mayas, más el Garífuna y el Xinca. Entonces, pues sabemos, somos bastante diversos. Entonces, el tema del respeto a nuestras formas de vida es fundamental y es una batalla constante en la que estamos contra el Estado-Nación, que lo que busca es hegemonizar, que lo que busca es homogenizar a las personas, sus culturas y sus identidades. Y pues eso, obviamente, desde esa diversidad es que nos encontramos nosotras como mujeres indígenas feministas. Escuchábamos a Lucía Eschú, guatemalteca, mujer indígena, quiché, activista, periodista, gestora cultural. Bueno, ella nos refería ahora sobre el sentido de lo plurinacional allá, ¿no? Y pensaba y traía también, como digo, ¿por qué llegué hasta acá? Pensaba un poco en esto de poner a dialogar conceptos tan fuertes como la interseccionalidad y la plurinacionalidad, ¿no? Hace poquito acá, desde la Cátedra de Feminismos Populares, la Martina Chapaná, hicimos un conversatorio donde pusimos a dialogar algo de esto, ¿no? Entre diferentes, digo, hubiera compañeras de Haití, estuvieron esta compañera venezolana, María, estuvo Diana Alfonso, que es una compañera colombiana, historiadora, ¿no?, estudiante de historia. Ha estado aquí. Ha estado, claro. Bueno, a Diana también ahí, ¿no? Una periodista mapuche. Digo, hubo un grupo de compañeras que nos pusimos a pensar algo de esto, ¿no? Entonces, quería compartir ahora un cuarto audio, que es el audio de Dianita, Diana Alfonso, que es estudiante de historia, ¿no?, que milita en la cátedra Martina Chapanay, para que nos digas un poco en torno a lo plurinacional que proponen hoy los feminismos. El feminismo hoy propone articular de cara a la plurinacionalidad con todas las vertientes de la discriminación colonial, es decir, con las sujetas negras, originarias, campesinas. Y además de ello, el plus de este momento histórico es que proponen esta articulación, una articulación aunada con las disidencias, es decir, con aquellas que luchan contra la heteronorma que es en sí misma colonial. Así que la plurinacionalidad y el feminismo hoy se enmarcan dentro de un programa que fortalece la lucha por el buen vivir y sobre todo se piensa la transformación total de la historia. Ahí escuchábamos a la compa Diana Carolina Alfonso, ¿no?, que nos aportaba una mirada sobre esta trama también de los feminismos y lo plurinacional, que quizás pensamos que es un debate que se está dando por estos lados, pero es un tono que tiene un tono regional. Ya vamos a escuchar también ahora un aporte de otra compañera para pensar que es algo que nos trasciende y que trama mucho con lo interseccional, porque finalmente estamos hablando de formas de lucha, ¿no? Formas de lucha que conceptos como interseccionalidad, plurinacionalidad encarnan. Depende de los territorios, depende de los momentos, depende de los lugares, depende de quiénes sean esas sujetas que lo están ejerciendo, digamos, que están actuando esta lucha, ¿no? Me parecía importante tener que, bueno, que no solo estamos hablando, decía también Diana, ¿no?, de recursos territoriales, sino también de las formas en cómo transformamos nuestras lecturas sobre quienes interactúan en las luchas por las emancipaciones en nuestros territorios. Entonces tengamos en cuenta los procesos de luchas agrarias, destaquemos en el 83 a Bolivia y su lucha por la plurinacionalidad como programa transversal dentro de la transformación de su territorio, ¿no? Entonces, por ahí, para ir no va a ser un cierre, dijimos al inicio que esto es abrir un diálogo, ¿no? Es poner ahí a nutrirse las miradas, las opiniones. Vamos a escuchar a Zulema Enríquez, que ella es militante y periodista indígena, feminista, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja también en Radio Estación Sur. El feminismo también se está convirtiendo en estos últimos años en un espacio catalizador de ese proceso, de mostrar y romper la nacionalidad para pensar la plurinacionalidad. Lo digo que el feminismo lo está viendo en estos últimos años porque la plurinacionalidad es un debate y es una acción política desde hace muchos años de organizaciones y de pueblos originarios, no solamente de Argentina, sino de toda la Via Yala. Pero que esto se pueda instalar en el debate de los feminismos y del feminismo en Argentina, la verdad es muy importante porque permite una vez más avanzar en ese proceso de pensar el feminismo como justicia social, el feminismo como reparación histórica, de pensarnos o de cómo nos han enseñado a pensar, ¿no? Para entendernos que somos diversas, que somos de distintos pueblos, que hablábamos de distintas lenguas, que somos de distintos colores, que la diversidad de nuestros géneros es nuestra elección, que no es algo naturalizado y que finalmente nos permite pensarnos como un pueblo más emancipado. Escuchamos a Zulema Enríquez, militante y periodista indígena, feminista, docente de la UNLP, trabajadora en la radio, Radio Estación Sur, justamente. Y para ir cerrando un poquito, volví a esto de por qué poner en diálogo estos conceptos tan enormes, si se quiere, ¿no? De lo interseccional, de lo plurinacional, y pensaba, ¿no? Que un poco es porque hay miles de mujeres de cuerpas, ¿no? De feminidades, de lesbianas, trans, travestis, ¿no? Que de por sí son vulnerables ante la violencia machista y misógina, que se ven atacadas a diario por esto, ¿no? Y que si no miramos interseccionalmente estas violencias, no podremos diseñar respuestas integrales, ¿no? También porque traer en diálogo estos conceptos es poner en diálogo luchas que están teniendo lugar en nuestros territorios, en nuestra matria grande, ¿no? Interseccionalidad y plurinacionalidad son manifestaciones de esas luchas contra el avance capitalista. Porque está bueno pensar en esto, ¿no? Como raza, clase, género, raza en la racialización de la pobreza, de la migración, ¿no? En el racismo encarna una línea de opresión como clase en relación a las demandas de los sectores de economías populares, por ejemplo, ¿no? Géneros, bueno, las luchas que están encarnando las compañeras, les compañeres, ¿no? Sexo disidentes, y lo pluri desde el lugar de territorialización, ¿no? Allá hay estos cruces, ¿no? Está lo territorial y están estos ejes, estas categorías sociales construidas y la interseccionalidad aportando y apelamos a aportar en descubrir estos solapamientos de las opresiones que estas categorías y que este sistema está ejerciendo sobre nuestras cuerpas. Clarísimo, Vicky. ¿Hacia dónde, digamos, todas estas herramientas para construir un feminismo que sea catalizador, como decía la compañera, de todas las emancipaciones? Ahí va, ¿no? Y eso tiene que tener y está teniendo un tono latinoamericano y vamos hacia ese lugar y no es me aferro a un concepto, ¿no? Sino es como poner en diálogo las luchas, ¿no? Que finalmente son todas luchas que suman, son todas disputas que hay que dar y que todas aportan en visibilizar en cada territorio cómo esas luchas se están manifestando y se están dando. Entonces, como poder eso, ¿no? Apelar a ver cómo se juegan en cada territorio, en cada historia de cada construcción de identidad, las luchas que han sido ocultadas históricamente, digo, invisibilizadas, pienso otra vez en Guatemala y en esta candidata, ¿no? Que en su campaña dice, bueno, hace 500 años que estamos acá, entonces hay, no hace más, hay mucho por ver y ahí hay por tramar y por poner en diálogo sororo todo esto, ¿no? En este entramado de violencia y este entramado ahora de luchas a través de un montón de formas que tienen tonos interseccionales o plurinacionales. Totalmente. O para pensar también en esto de, bueno, ¿qué tiene un feminismo nuestroamericano para proponer? Bueno, situadamente estas luchas por la decolonialidad, por esto de poner en diálogo todas estas luchas, por pensar desde el territorio, ¿no? Por cómo encarnamos no solo la dominación, sino también las luchas por la libertad. Exactamente. Así que bueno, les mandamos un abrazo a las compañeras que tan amorosamente se han tomado el tiempo de ponerse a pensar y compartir, ¿no? Desde la vivencia propia, ¿no? Porque ahí está lo territorial y está esa historia singular de cada país, de cada territorio, en cómo se viven las violencias y en cómo hoy tramamos resistencias latinoamericanas. Siempre rescato de esta columna que me encanta, que aparece la voz individual para pensar lo colectivo y siempre la pluralidad, siempre las mariposas se reproducen, se replican, aumentan, crecen, sí, de una, se encuentran de una, también. De una. Así es. Así es, y entonces luego de esta columna que ha sido un torbellino para más de uno, a raíz de esta lucha de los feminismos, vamos a encaminarnos hacia lo que es el final del programa. Ay, Lupita. Sí, Lucio, porque así como la dominación empieza, la dominación continúa también. Todo tiene su final. Nada dura para pero siempre, antes de terminar, hay un brochecito de oro, por decirlo así. Así es, gracias a Dios. Gracias a los oyentes que nos escuchan desde la Avia y Ala. Llegan nada más ni nada menos que el aporte de nuestro poeta trasandino, las ya clásicas y nuestro décimas, ahora en su versión musicales. Así es. Estudiantes y docentes, docentes con estudiantes, van al frente con aguante van al frente. Con pasión y consecuentes, consecuentes con pasión. Madura así la expresión así madura. Educación es cultura, cultura es educación. Brindo por la profesora, también por el profesor, porque cumplen la labor de educar a toda hora. Brindo porque justo ahora le ponen el corazón, luchando con gran pasión en América Latina, y porque el mundo camina gracias a la educación. Todo tiene su final. Lo que no tiene final es la lucha de los profesores y las profesoras en Chile y en toda América Latina. Un abrazo para toda la oyentada chilena, ¿eh? Y para toda la comunidad educativa de ese país que sigue en pie de lucha. Así es, el que sigue, supuesto. El que sigue en pie de lucha, Lupita, de forma rápida lo vamos a contar, es Lula da Silva. Lo hablábamos hace un ratito nada más. La justicia estaba analizando un nuevo habeas corpus, un nuevo recurso que presentó su defensa. Bueno, el Tribunal Supremo Federal, que es la máxima instancia judicial del país, confirmó que el habeas corpus que presentó su defensa y que podría modificar su situación procesal, va a ser tratado el próximo 25 de junio. Faltan 14 días, va a ser un martes también, Lupita. Va a ser un martes, así que ese 25 de junio vamos a estar atentos, porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil volverá a tratar un habeas corpus presentado por la defensa de Lula da Silva, que puede, como decíamos recién, modificar su situación procesal a raíz de este escándalo que hoy estábamos analizando y de la divulgación de las conversaciones que dejan en clara la participación política de los actores judiciales a través de la web de Intercept. Tenemos estos 14 días para estar al borde de la silla esperando a ver qué pasa en Brasil y si este Supremo Tribunal Federal hace las cosas como hay que hacerlas. Sí, vamos a estar muy atentos. Por ahora, la defensa de Lula da Silva insiste en lo que hablábamos recién, ¿no? En la anulación de la causa y la libertad del expresidente a raíz de el acto político, tanto del fiscal como del juez Sergio Moro, hoy nada más y nada menos que ministro de Jair Bolsonaro. Condecorado. Condecorado en el día de la fecha en un acto junto a Jair Bolsonaro en la Marina. Rodeado de militares, Sergio Moro fue condecorado junto a otras figuras del gobierno por el propio Jair Bolsonaro en el medio de un escándalo del que habla todo el mundo. Obsceno, obsceno, como el amo le soba el lomo al perrito. Así es. Pero Lupita, terminando el programa de hoy, vamos a comenzar la ronda de saludos, si le parece. Sí, sí, así terminamos el programa con una buena energía, no con esa. De forma positiva, Lupita. Así es. Yo quiero saber si Agustín Ducid tiene, puede, quiere, nos manda un saludo, mueve la manito, hace ruiditos, hace su gracia, Agustín Ducid. Su saludo fue ese. También le damos un gran beso a Rodo, que está del otro lado. También mueve su manito en forma de saludo. Yo a Saba, nuestra productora también, que estuvo trabajando el día de la fecha. Por supuesto, a nuestro querido Jera Psychowitz, que el día de mañana presenta a Norita, la madre de todas las batallas. A todos los y las columnistas de este programa, a los oyentes, pero también a nuestra queridísima Vicky Obregón, que hoy nos trajo una columna que nos dejó la mente, el cuerpo en acción, en movimiento, como siempre nos movilizó para seguir llevando esta teoría a la práctica, repensarnos, rehaciendo. Construyendo ahí, ¿no? Para seguir dando la disputa de esta matria grande contra todos los sistemas de opresión. Así te así, saluda. Así, no, ella, así. Ella no te dice un beso para mi mamá. No, así. Así. Así. Así. Por eso la tenemos aquí para rompernos estas estructuras patriarcales programa a programa. Lucio Garriga. Hasta el próximo envío periodístico, Lupita, en el que esperemos tengamos equipo completo acá en los estudios de Radio Nauta. Así es, el equipo completo para esto que hemos hecho semana a semana, que no es ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos interseccional, plurinacional, latino, caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.